María fue una joven humilde y sencilla, la cual halló gracia delante de Dios y fue escogida por Él para traer al mundo a Jesús en forma humana. Ella fue valiente al obedecer el mandato de Dios, aun cuando eso le podía costar su propia vida. Ella misma se llamó la sierva del Señor, y sus virtudes de devoción y consagración a Dios deben ser imitadas por todas las mujeres cristianas. Pero hay un gran problema, y es que muchos hoy en día oran a ella, la llaman Virgen María y creen que ella intercede a Jesús por ti y por mí. Pero, ¿y si eso no es lo que la Biblia dice? ¿Es correcto llamarla hoy Virgen María? ¿O será que ella no fue más virgen? Te invito a ver tres verdades que enseña la Biblia acerca de María. Primero, es un error llamar virgen a María. La Biblia nos enseña que después de que María dio a luz a Jesús, ella tuvo relaciones sexuales con José, su marido, y tuvieron hijos e hijas. Mateo 1:25 dice estas palabras: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después, en Mateo 13:55, la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús y al conocerle decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero eso no es todo. Jesús también tuvo hermanas aparte de esos cuatro hermanos varones. En Mateo 13:56, la gente se preguntaba: ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Así que María tuvo con José, su esposo, hijos e hijas después del nacimiento de Jesús. Por eso, llamar a María actualmente virgen es un gran error, pues ella no lo fue más. La segunda verdad que la Biblia declara acerca de María es que ella no salva, sino que ella reconoció que necesitaba un salvador. Estando ella embarazada del niño Jesús, visitó a su prima Elizabeth, y al verla, María le dijo a su prima: mi alma se regocija en Dios, mi salvador. Cuando Dios es el salvador de alguien, eso quiere decir que la persona se considera perdida y por lo tanto necesita un salvador. Igualmente, Cristo no aceptó que María fuera más bienaventurada o privilegiada que los que oían la palabra de Dios y la guardaban. Una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso María fue solamente un vaso usado por Dios para cumplir un propósito, pero no puede salvarnos, ni es más importante que nosotros, también hijos de Dios. Y la tercera y última verdad es que María no intercede por nosotros y no es mediadora. Seguramente alguna vez te has tropezado con una compañía a la cual llamas por teléfono y te transfieren de un agente a otro, haciéndote las mismas preguntas por largo rato hasta que por fin te conectas con la persona correcta. Esa es la imagen falsa que muchos tienen del cielo. Piensan que deben orar a María para que ella hable con Jesús y para que Jesús luego le hable al Padre. ¿Verdad que no tiene ningún sentido? María actualmente en el cielo no desempeña ninguna labor distinta a los millones de personas que están allá arriba alabando a Dios junto con ella. Lejos de ponerla a ella como mediadora, la Biblia es bien clara al enseñarnos en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También Juan 14:13, Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. De manera que tenemos que orar solamente al Padre a través de su Hijo unigénito Cristo. Y basta, no hace falta otro mediador o mediadora que ore por nosotros. Fíjense que ninguno de los grandes apóstoles de Cristo ordenó a la iglesia orar a María ni invocarla como co-salvadora con Cristo. No existe en todo el Nuevo Testamento un solo versículo que le dé crédito a María como que ella intercede por nosotros ni que sea nuestra madre. Jesús es más que suficiente para ser salvos, orar al Padre y acceder a todos los beneficios celestiales a través de Jesucristo. Así que María fue una gran mujer, la cual fue humilde y obediente a la voz de Dios y halló gracia delante de él. Fue el vaso usado para traer a Cristo en forma humana al mundo. Pero hasta ahí llega el protagonismo de María. La Biblia nos enseña que ella no puede salvarnos, no puede interceder por nosotros, no es nuestra madre. Y por último, que es un error llamarla hoy en día la Virgen María, pues después del nacimiento de Jesús, ella tuvo hijos e hijas con José. Por eso te recomiendo que te acerques a Dios a través del único canal y puerta disponible para llegar al cielo, Jesucristo, tu Salvador. Espero, amigos, que este video haya sido de bendición para ti. Por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like al video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima semana en otra edición de ¿Qué dice la Biblia? Hasta luego.